Panelita, bienvenida. Panelita, bienvenida. Panelita, bienvenida. Panelita, bienvenida. Panelita, bienvenida. Panelita. Bueno, volvemos con más de Punto Diverso y pues en esta ocasión les contaremos una noticia que no, bueno, es tan positiva pero tampoco es tan negativa. Se queda en la mitad realmente esta noticia. Y es que en Seattle, Washington, se podría aprobar una ley en esta semana que prohibiría a cualquier persona o institución practicar lo que se denomina la terapia de conversión. La terapia de conversión es aquella que busca cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. ¿Se imagina usted a alguien queriendo cambiar su orientación sexual o su identidad de género? Pues, siendo la idea de que algunos todavía siguen considerando que la homosexualidad es algo que se debe tratar, hasta ahora solo los estados de California, Nueva Jersey, Oregon, Illinois, Vermont y Distrito de Columbia en Estados Unidos han introducido leyes contra este tipo de terapias. Recordemos también que en nuestro país, ante los casos que años anteriores se habían dado sobre estos casos de terapias de conversión, bueno, no específicamente terapias de conversión, pero sí los llamados centros de deshomosexualización, que básicamente aplican la misma tecnología, pero de una manera obviamente fuera de todo ámbito de profesionalismo y bajo herramientas realmente de violación de derechos humanos. En nuestro país, en otros países, en cambio, esto está más institucionalizado, que en mi opinión, pues no sé qué sería peor o mejor, si que esto esté institucionalizado inclusive con metodologías aceptadas o que no sea así. En fin, y es que en el año 2015 en Washington pudo haber sido parte de este grupo de estados que también se sumaban a prohibir esta práctica a nivel estatal. Sin embargo, esta ley fue rechazada por la legislatura estatal del estado, lo que hizo que la ciudad de Seattle decidiera actuar por su cuenta. ¿A quién agradecemos esto? Pues agradecemos a, obviamente, activistas de la comunidad LGBTI y también una propuesta apoyada por el alcalde Ed Murray, encabezada por Lorena González, miembro del ayuntamiento de esta ciudad, y de estar apoyada por activistas de la comunidad LGBT. Esta ley propone una multa de hasta $1,000 para cualquier persona o centro de salud mental que practique este tipo de terapias. En la publicidad para cualquier tipo de terapia de conversión también estará prohibida. González afirma pues que le parece totalmente ofensivo que en vez de darles a estos niños, niñas y adolescentes el apoyo que necesitan, hay gente que pues cree apropiado convencer a estos jóvenes adolescentes de que su orientación sexual es una enfermedad, un mal o algo que puede ser curado. Y eso definitivamente afirma que es un desservicio. Eso lo dice pues Lorena González, la encargada, la que encabeza esta propuesta de ley en Seattle. Frente a esto, diferentes grupos religiosos y conservadores han atacado esta propuesta de ley, alegando que si se aprueba estaría violando el derecho de los padres que tienen de educar a sus hijos. Pero está por sobre esto el de los derechos internacionales de niños, niñas y adolescentes, y sobre derechos sexuales que afirman pues que todos y todas jóvenes estamos en el derecho de tener y decidir libremente sobre nuestra sexualidad y tener a nuestro alcance información adecuada y pertinente sobre nuestra sexualidad. Algunas asociaciones como la American Counseling Association, la American Medical Association, entre otras, han afirmado que las terapias de conversión no tienen ningún sustento científico y que además no hay evidencia para decir que la homosexualidad es una enfermedad mental, por lo que las personas pues homosexuales no requieren de ninguna terapia de conversión porque no es ninguna enfermedad. Así que más bien la reflexión es aquí, en vez de gastar tantos esfuerzos y tanto dinero en querer llevar a sus hijos, a sus niños, adolescentes, a terapias de conversión, preferible gasten esfuerzos en tratar de comprender y entender a sus hijos y a sus hijas que tal vez estén dando a notar o estén descubriendo su sexualidad o su identidad de género. Esto sería más bien lo que sería más adecuado actuar de esta, para en estos casos. Y esta ley pues que pues, se propone en el estado de Seattle está precisamente hecha para proteger a la parte de la comunidad LGBT que está más propensa a sufrir daño. Si ellos o sus padres son guiados de manera incorrecta cuando estos jóvenes están comenzando a descubrir su sexualidad o su identidad de género. Los jóvenes y adolescentes están en una etapa bastante frágil en este sentido sobre su sexualidad, están en una etapa de descubrimiento además, y debe ser tratado de la mejor manera y con los profesionales adecuados, no aquellos que castiguen o miren de una manera prohibitiva la sexualidad, sino a quienes tal vez tengan una visión más sana y saludable respecto a poder vivir con nuestra sexualidad de una manera saludable. Y bueno, para ir cerrando esta edición del programa Punto Diverso, solamente queremos informarles pues que en el Centro de Comunitario de la Fundación Ecuatoriana Equidad seguimos contando desde hace mucho tiempo atrás además con los servicios de atención en exámenes de VIH y sífilis. Así que si usted le preocupa su salud sexual, si usted alguna vez tuvo alguna relación sexual sin protección, pues le recordamos que es necesario que usted se realice un examen de VIH en un... ¿En dónde? Pues en la Fundación Ecuatoriana Equidad, que estamos ubicados en las calles Lizardo García y 6 de diciembre, frente al Banco El Pichincha, una casa esquinera de ladrillos. Van a encontrarla fácilmente. Todos y todas están bienvenidos y bienvenidas a este centro, con donde se les brindará un servicio de calidad y de mucha confidencialidad además. Nos manejamos bajo los protocolos del Ministerio de Salud Pública, así que estamos avalados. Recuerden, en la avenida 6 de diciembre y Lizardo García esquina. Decirles que esta semana pues estaremos topando temas muy interesantes sobre la familia y sobre la paternidad y maternidad de la comunidad LGBTI. Estos espacios estarán el día martes, miércoles y jueves de 5 a 7 de la tarde, igualmente en las instalaciones de Fundación Ecuatoriana Equidad. Así que si quiere participar, si quiere informarse un poquito más sobre estas realidades del LGBT, pues les invitamos a que asistan. La entrada es totalmente gratuita y abierta a todo público. Así que más adelante ya nos vemos a las 5 de la tarde, empezamos ya con el espacio, así que todos y todas son bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, esta tarde, terminando con ya nuestro programa Punto Diverso, me despido, Javier Pascual, a Daniel Castellanos, agradecerle por los controles, y a nuestro compañero César también, que nos ha estado acolitando aquí en los controles. Así que, bueno, un saludo para todos nuestros amigos también que han estado sintonizados, y nos escuchamos la próxima semana, lunes y martes, recuerden, de 4 a 5 de la tarde, aquí en Radio Casa de la Cultura. Que estén muy bien. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.